Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con 9 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados de la jornada número 9, que comenzó con los partidos del sábado pasado. El viernes pasado. El Atlas le ganó 2-1 a Juárez. Mazatlán jugó contra el Atlético de San Luis. El Atlético ganó 3-2. También ese día jugó Pumas, le ganó 2-0 a Puebla. Pues el sábado, León le ganó 1-0 a Tijuana. Guadalajara y Pachuca empataron 0-0. Tigres le ganó 3-0 a Monterrey con un doblete histórico de Gignac. Después el domingo, el América y Toluca empataron 1-1 con un jugador expulsado del Toluca. Querétaro 3-1 al Cruz Azul y el Necaxa 5-2 al Santos. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el Atlético de San Luis 19 puntos, América tiene 18, Tigres 17, Juárez 15, Atlas 15, Pumas 15. Después está en séptimo lugar Guadalajara con 14, Toluca tiene 13, Monterrey 13, Tijuana 11, León 11, Santos 11, Querétaro 11, Mazatlán 10, Pachuca 10, Necaxa 7, Cruz Azul 5 y Puebla 5. Y los partidos para la jornada 10 son los siguientes: el día de mañana tendremos Atlas contra Puebla, el viernes Querétaro contra León, Atlético de San Luis contra Cruz Azul y Tijuana contra Juárez, el sábado Pachuca contra Necaxa, el América contra Pumas en el clásico juvenil, si es que se le puede llamar eso, o el clásico de los porros, como le llaman en la Ciudad de México. Después, el mismo sábado, vamos a tener Mazatlán contra Tigres, Monterrey contra Santos y el domingo Toluca contra Guadalajara. Entonces eso va a ser todo por la Liga MX. Vamos a pasar de ahí a la Liga Premier de Inglaterra. Y esos son los resultados de la jornada número 6, que comenzó el día sábado. Sábado. Con los partidos, Manchester City le ganó 2-0 al Nottingham Forest. Wolves y Luton empataron 1-1 con un jugador expulsado de Wolves. Igual Manchester City tuvo un jugador expulsado. Crystal Palace y Fulham empataron 0-0. Everton le ganó 3-1 a Brentford. Manchester United le gana 1-0 a Burnley. Después el domingo Liverpool le gana 3-1 al West Ham. El Aston Villa le gana 1-0 al Chelsea. Brighton le ganó 3-1 al Bournemouth. El Tottenham y el Arsenal empataron 2-2. Y el Newcastle le gana 8-0 a Sheffield United. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Manchester City tiene 18, Liverpool 16, Brighton 15, Tottenham tiene 14, Arsenal tiene 14, Aston Villa tiene 12, West Ham tiene 10, Newcastle 9. Pues está Manchester United con 9, Crystal Palace tiene 8, Fulham 8, el Nottingham Forest tiene 7, Brentford 6, Chelsea 5, Everton 4, Wolves 4, Bournemouth 3 y Luton tiene 1, Burnley 1, Sheffield United 1. Y entonces la jornada número 7 comenzará con todos los partidos del sábado, que voy a decir a continuación. Aston Villa contra Brighton, Bournemouth contra Arsenal, el Everton contra el Luton, el Manchester United contra el Crystal Palace, Newcastle contra Burnley, West Ham contra el Sheffield United, Wolves contra el Manchester City, el Tottenham contra el Liverpool y el domingo Nottingham Forest contra el Brentford, Fulham contra el Chelsea, este último el lunes por la noche. Entonces, bueno, parece ser que se retira el Manchester City de la Copa de la Liga. O sea, este es un campeonato aparte que le llaman el Carabao Cup. Y perdió 1-0 este miércoles contra el Newcastle. Entonces, pues ahí está. También perdió en el Community Shield, o sea que está fuera de la Supercopa de Inglaterra y de ahora de la Carabao Cup. Pero bueno, así es esto. No se puede perder. Bueno, se esparce la energía en las direcciones que son necesarias para el Manchester City. Me imagino que eso es defender su título de la Champions League y pues volver a ser campeones de la Premier League. Entonces, pues ahí lo tienen. Entonces vamos a salir de ahí y nos vamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel. Bueno, ya no es Santander, la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los partidos del día de hoy. El Atleti empató 2-2 con Getafe. Real Madrid le gana 2-0 a Las Palmas. Girona 2-1 al Villarreal. Cádiz 0-0 con Rayo Vallecano. Real Sociedad 1-0 al Valencia. El día de ayer, el Mallorca y Barcelona empataron 2-2. Sevilla 5-1 al Almería. Después el resto son los partidos de la jornada número 6. Que muchos se jugaron el sábado pasado. Estos son los resultados del sábado. Girona le ganó 5-3 al Mallorca. Sevilla 0-0 a Osasuna. Barcelona le ganó 3-2 al Celta Vigo. Valencia y Almería quedaron 2-2. Real Sociedad el domingo, ya todos los demás son el domingo, 4-3 al Getafe. Villarreal y Rayo Vallecano 1-1. Cádiz y Real Betis 1-1. Las Palmas 1-0 a Granada y el Atlético de Madrid 3-1 al Real Madrid. ¿Cómo ven ese resultado? Entonces, en primer lugar está Girona con 19 puntos, así como lo escuchan, el Girona que no ha perdido este año. En segundo está el Real Madrid con 18, Barcelona tiene 17, el Atleti tiene 14, la Real Sociedad tiene 12, Rayo Vallecano tiene 11, el Atlético de Madrid tiene 10, Valencia tiene 10, Cádiz 9, Getafe 8, Real Betis 8, Sevilla 7, Osasuna 7, Villarreal 7, Mallorca 6, Alavés 6, Las Palmas 5, Celta Vigo tiene 4, Granada 3 y Almería tiene 2 puntos. Entonces la jornada 8 comenzará el día viernes con el partido Barcelona contra el Sevilla. Después el sábado, Getafe contra el Villarreal, Rayo Vallecano contra el Mallorca, Girona contra el Real Madrid, Real Sociedad contra el Atleti. Después el domingo, Almería se enfrenta a Granada, Alavés se enfrenta al Osasuna, Atlético de Madrid contra el Cádiz, el Real Betis contra Valencia. Esos son todos los partidos para la Liga EA Sports. Y vamos a pasar de ahí a lo que sigue, que es los resultados de la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 6, que comenzó el viernes pasado. Niza le ganó 1-0 al Mónaco. El Lorient y Nantes se enfrentaron. Nantes le metió 5-3 al Lorient. El Brest le gana 1-0 al Lyon. Después el... bueno, el 24, hace, sí, unos días, el Estrasburgo le gana 1-0 al Met. Estos son los resultados del sábado. El Lens le gana 2-1 a Toulouse. Le Havre, no, son los del domingo, perdón. Estrasburgo le gana 1-0 al Met. Toulouse se enfrentó al Lens y le gana Lens 2-1 a Toulouse. Le Havre 2-1 a Clermont. El Stade Rennais contra Montpellier empataron 0-0. PSG 4-0 al Marseille. Y el 26, el día de ayer, el martes, Reims le ganó 2-1 al Lille. Y con esto, entonces, la tabla está de la siguiente forma. Brest está en primer lugar, tiene 13 puntos. Niza tiene 12, PSG tiene 11, Mónaco tiene 11, Reims 10, Strasbourg tiene 10, Le Havre tiene 9, Marseille 9, Stade Rennais tiene 8, Nantes tiene 8, Lille 8, Metz 8, Montpellier 6, Lorient 6, el Toulouse 6, Lens 4, Lyon 2 y Clermont tiene un solo punto. Y los partidos para la jornada 7 serán los siguientes. El viernes, Strasbourg se enfrenta a Lens. El sábado, Clermont se enfrenta al PSG. El Mónaco se enfrenta al Marseille. Reims contra Lyon el domingo. Todos los demás son del domingo. Le Havre se enfrenta a Lille. Niza contra Brest. El Toulouse contra el Met. Lorient contra Montpellier. Stade Rennais contra Nantes. Y eso va a ser todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel allá en Francia. Y ahí vamos a pasar a la Serie A, el calcio italiano, y los partidos del día de hoy que ya se jugaron. Napoli le gana 4-1 al Udinese. El Lazio le gana 2-0 al Torino. Sassuolo le gana 2-1 al Inter. El Atalanta 1-0 al Verona. Empoli 1-0 al Salernitana. Y el AC Milan 3-1 a Cagliari. El día de ayer, la Juve, la Vecchia Signora, le ganó 1-0 a la Lecce. El resto de la jornada número 5, el día sábado, AC Milan le ganó 1-0 al Verona. Sassuolo 4-2 a la Juventus. La Lazio empató 1-1 con Monza. Después el domingo, Inter le ganó 1-0 al Empoli. Fiore 2-0 al Udinese. Atalanta 2-0 a Cagliari. Napoli y Bologna empataron 0-0. Y Torino y Roma empataron 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Inter está con 15. El AC Milan está en segundo con 15. La Juve tiene 13. Atalanta 12. Napoli 11. Lecce tiene 11. La Fiore tiene 10. Sassuolo 9. Frosinone tiene 8. Torino 8. Lazio 7. Verona 7. Bologna tiene 6. Roma tiene 5, Monza 5, Génova 4, Salernitana 3, Udinese tiene 3, Empoli 3, Cagliari tiene 2 puntos. Y los partidos de la jornada número 7 y los que faltan de la jornada 6. Para la jornada 6, el día de mañana, Frosinone se enfrenta a Fiorentina, Monza contra Bolonia y Génova contra Roma. Pues la jornada número 7 comenzará entonces con los partidos del día... sábado. El día sábado, Lecce contra el Napoli, el AC Milan contra el Lazio, Salernitana contra el Inter. Después el domingo, Bolonia contra el Empoli, Udinese contra el Génova, Atalanta contra la Juve y Roma contra Frosinone. Y eso va a ser todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y ahí está los resultados de la jornada número 5. Comenzaron el viernes pasado. El Stuttgart le ganó 3-1 al Darmstadt. El Hoffenheim el sábado le ganó 2-0 a Union Berlin. Leipzig le ganó 1-0 al Borussia Mönchengladbach. El Borussia Dortmund 1-0 al Wolfsburgo. El Bayern München 7-0 al Bochum. Augsburgo 2-1 al Mainz. el Werder Bremen 2-1 a Colonia. Después el domingo, Bayer Leverkusen gana 4-1 al Heidenheim y el Eintracht Frankfurt 0-0 con Friburgo. Con esto entonces la tabla está de la siguiente forma. El Bayern München está primero con 13 puntos gracias a la goleada que le metió 7-0 al equipo de Bochum. Después está Bayer Leverkusen con 13, pero la diferencia de goleo es de 14 para el Bayern München y de 11 para el Bayer Leverkusen. Después está el Stuttgart con 12, Leipzig tiene 12, Hoffenheim 12, Borussia Dortmund tiene 11, Wolfsburgo 9, Eintracht Frankfurt 7, Friburgo 7, Union Berlin 6, Werder Bremen 6, Augsburgo 5, Heidenheim 4, Bochum 3, el Borussia Mönchengladbach tiene 2, Colonia tiene 1, Darmstadt 1 y Mainz tiene 1. Entonces la jornada 6 comenzará el día viernes con el partido Hoffenheim contra Borussia Dortmund. Pues el sábado, Bochum contra Borussia Mönchengladbach, Colonia contra el Stuttgart, el Heidenheim contra Union Berlin, después Mainz contra el Bayer Leverkusen, el Wolfsburgo contra Eintracht Frankfurt, Leipzig contra el Bayern München, el domingo Darmstadt contra el Werder Bremen y el Friburgo contra el Augsburgo. Y eso es todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y de ahí pues vamos a ver si hubo partidos. Parece ser que ya comenzaron las eliminatorias en Sudamérica, en la Conmebol, pero pues estos son resultados del día 12 de este mes. Brasil le ganó 1-0 a Perú, Chile y Colombia 0-0, Venezuela 1-0 a Paraguay, Ecuador le ganó 2-1 a Ecuador y Argentina 3-0 a Bolivia, con un jugador expulsado de Bolivia. Entonces bueno, pues eso es todo por... Vamos a una pequeña pausa y... Ya no me hablas, pero sé que me extrañas, que cada noche recuerdas arrepentido aquellas horas que conmigo veías estrellas, porque a estas horas con ella solo estás dormido. Que tu cuerpo pida más de eso que ya no te da, que tus sábanas son un desierto, que para te salió mi nombre mientras tú la besabas, porque en tu mente solo estás conmigo, con su cuerpo en tu cama. Se te salió mi nombre y ya me lo esperaba, porque yo sé que miras escondido aquellas fotos que me tomabas. Y así solito te calientas y por las noches me piensas, y a veces te imaginas que tus manos son las mías. Y así solito te calientas y por las noches me piensas. Me buscas en las redes, escondido mientras ella duerme. Los dos sedientos de besos violentos, a nuestras horas siempre les faltaba tiempo, pero te fuiste con la que decías que no había nada, solo era tu amiga karma, que cada noche te desarma cuando piensas en mí. Ella no te quita el frío, necesitas a mí. Se te salió mi nombre mientras tú la besabas, porque en tu mente solo estás conmigo, con su cuerpo en tu cama. Se te salió mi nombre y ya me lo esperaba, porque yo sé que miras escondido aquellas fotos que me tomabas. Y así solito te calientas y por las noches me piensas, y a veces te imaginas que tus manos son las mías. Y así solito te calientas y por las noches me piensas. Me buscas en las redes, escondido mientras ella duerme. Que Se llama música. Yo vivo al 8 de la noche con 33 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a pasar del fútbol soccer al fútbol americano. Y como ustedes ya sabrán, pues hubo varios partidos. Comenzamos entonces con los partidos de el partido del jueves entre los Leones y los Packers. Los Packers, bueno, este es el día de mañana, perdón. Entonces, déjenme regresar a los partidos del día de la semana 3. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer la semana 2, ya que no estuve aquí para mencionarlo. Y nos fue mejor a los Cowboys el día que jugamos contra el día que jugamos contra los Jets. Entonces, empezando septiembre 14, las Águilas le ganaban 34-28 a los Vikingos. Esto fue un jueves. Pues el domingo 17, los Falcons le ganaban 25-24 a los Packers. Los Bills 38-10 a los Raiders. Ravens 27-24 a los Bengalíes. Después los Seahawks le ganaron 37-31 a los Leones. Colts 31-20 a los Texans. Los Chiefs le ganaban 17-9 a los Jaguars. 27-17 le ganaron los Buccaneers a los Bears. Titans 27-24 a los Chargers. Nueva York llegaba después de ir perdiendo el partido por 20 puntos y después por 28-7. Ganaron el partido 31-28 contra los Cardenales en un partido bastante raro. Después, en otro partido, los 49ers le ganaban 30-23 a los Rams. Los Cowboys le ganaron 30-10 a los Jets. En otro partido, los Commanders también regresaron. Regresaron al principio, iban ganando a los Broncos. Después los Commanders los pasaron. Y al final del partido, casi los Broncos regresan a empatar el partido. Se quedaron, bueno, tuvieron un pase larguísimo, como de 60 yardas. Para empatar el partido, que fue rebotado entre varias personas y lo cachó el receptor de los Broncos. Y después les faltó la conversión de 2 puntos para empatar a los Commanders al final. En otro partido, los Delfines le ganaron 24-17 a los Patriots. Los Saints 20-17 a los Panthers. Y Steelers 26-22 a los Browns. Este último fue de lunes. Estos últimos dos fueron de lunes por la noche, en septiembre 18. Y bueno, entonces ya que estamos en esos, vamos a hablar de la siguiente semana, que fue esta que acaba de pasar. Y que bueno, obviamente a los Cowboys no les fue tan bien. Empezamos con el jueves pasado, septiembre 21. Los 49ers le ganaron 30-12 a los Gigantes. Después, los partidos del domingo, uno que se fue a tiempo extra, los Colts le ganaron 22-19 a los Ravens. Pero en este hubo un error de los oficiales, que no marcaron una clara interferencia defensiva que hizo que los Ravens no tuvieran la oportunidad de patear un gol de campo para ganar este partido antes de que los Colts lo hicieran ellos, ¿no? Al patear el gol de campo. Entonces, bueno, ahí se quedó esa posibilidad para ellos. Y estuvo muy interesante que no lo marcaron. Después, en otro partido, los Browns le ganaron 27-3 a los Titans. Los Leones le ganaron 20-6 a los Falcons. Los Packers regresaron de ir perdiendo 17-0 a la mitad a ganar el partido 18-17, lo que quiere decir que los Saints no anotaron un solo punto en la segunda mitad. Eso es obviamente la suerte de los Packers. Después, los Tejanos le ganaron 37-17 a los Jaguares. Los Delfines, escuchen este marcador, 70-20 a los Broncos. 90 puntos entre los dos equipos y los Delfines se quedaron a 3 puntos de romper el récord de todos los años de toda la NFL. O sea, 3 puntos y hubiera bastado para romper el récord. Y lo chistoso es que estaban a una posibilidad de patearlo, pero el entrenador en jefe de los Delfines decidió no hacer eso. También se quedaron a 8 yardas de romper el récord de más yardas en un partido. Y estaban con absoluta posibilidad de hacer eso también. Pero en algún momento, y digo en algún momento porque según esto ellos pararon. No pararon hasta el final. Pero en la última serie ofensiva dijeron, no se trata de faltarles al respeto. No, supongo que 70 puntos fue de agradecimiento de otra cosa. Pero bueno, los Chargers le ganaron 28-24 a los Vikingos. Los Patriots 15-10 a los Jets. Los Bills 37-3 a los Commanders. Seahawks le ganaron 37-27 a los Panthers. Los Cardenales le ganaron 28-16 a los Cowboys. Obviamente en este partido hubo dos jugadas de interferencia defensiva que los Cardenales se escaparon haciendo. Y obviamente los oficiales pues ayudándole en todo lo que pudieron a los Cardenales para poder ganar este partido. Los Chiefs le ganaron 41-10 a los Bears. Los Steelers 23-18 a los Raiders. Hubo dos partidos el lunes por la noche. Eagles le ganaron 25-11 a los Buccaneers. Y los Bengalíes ganaron un partido por fin 19-16 a los Rams. Y entonces pues eso es todo. Vamos a ver cuáles son los partidos de la semana que viene y este jueves, que el día de mañana juegan los Leones contra los Packers a las 6:15 por Prime Video. Después el domingo los Falcons se enfrentan a los Jaguars, los Dolphins a los Bills, Vikings contra los Panthers, Broncos contra los Bears, los Ravens se enfrentan a los Browns, Steelers contra Texans, Rams contra Colts, Buccaneers contra Saints, los Commanders contra los Eagles, los Bengalíes contra los Titans, a las 2:05 por CBS los Raiders contra los Chargers, a las 2:25 por Fox, si es que lo pasan, Cowboys contra Patriots o Cardenales contra los 49ers, a las 6:20 por NBC Universo pasarán Chiefs y Jets. Y el lunes por la noche tendremos a Seahawks contra los Giants. Entonces esos son todos los partidos. Y vamos a pasar de ahí entonces a las posiciones en la Liga Americana, en la Conferencia Americana. En la División Este, los Miami Dolphins están 3-0. Buffalo 2-1. New England 1-2. Los Jets 1-2. En la norte, Pittsburgh está 2-1, Baltimore 2-1, Cleveland 2-1, Cincinnati está en el fondo con 1-2. En la sur, Indianapolis está 2-1, Houston 1-2, Jacksonville 1-2, Tennessee 1-2. Después en el oeste, Kansas City está 2-1, Las Vegas 1-2, los Chargers 1-2 y los Broncos 0-3. En la conferencia nacional, en la división este, las Águilas están 3-0, Dallas 2-1, Washington 2-1 y New York está 1-2. En el norte, Green Bay está 2-1, Detroit 2-1, Minnesota 0-3 y Chicago 0-3. Después, en el sur, está Atlanta 2-1, Nueva Orleans 2-1, Tampa Bay 2-1 y Carolina está 0-3. En el oeste, San Francisco está 3-0, Seattle 2-1, los Rams 1-2 y Arizona está 1-2. Y bueno, pues eso va a ser entonces todo. Si antes de irme y pasar de la hoja de la NFL, pues Jerry Jones tenía que hablar sobre los problemas que tuvieron los Cowboys para anotar y dice que eso no va a ser un problema a largo plazo. Como sabrán, ese día los Cowboys jugaron sin tres de los lineados ofensivos que que son los regulares, los tuvieron con cuidado para que no se lastimaran más, y obviamente eso afectó el poder anotar corriendo la bola dentro de la red zone, como le llaman, después de la 20, o dentro de la 20. Entonces, pues así está la cosa. No sé si creerle, pero pues eso es lo que dijo Jerry Jones. Y pues vamos a pasar de ahí entonces al béisbol, a la MLB, Major League Baseball. Y pues ya se está acabando esta temporada. En el béisbol ya solo quedan unos cuantos días para que se acabe la temporada. Hoy los Dodgers están en un partido ganándole 4-2 a Colorado. Este está en la alta de la séptima. En otro que está en la baja de la cuarta, los Texans le van ganando 2-0 a los Angels de Los Angeles. Después está Houston y Seattle 1-1 en la alta de la cuarta. Francisco le va ganando 1-0 a San Diego en la alta de la cuarta, o en la final, perdón, ya pasaron al quinto inning. Entonces, otros partidos que ya terminaron: Arizona le ganó 3-0 a los White Sox, los Mets le ganaron 11-2 a Miami. En otro partido, doubleheader, Miami le ganó 4-2 a los Mets. Cleveland le ganó 4-3 a Cincinnati. Y después Tampa Bay 5-0 a Boston, Baltimore 5-1 a Washington, Filadelfia le ganó 7-6 a Pittsburgh, los Yankees le ganaron 6-0 a Toronto, y Judge tuvo 2 home runs en este partido. Ya se está acabando la temporada para los Yankees y se están recuperando bastante bien al final, aunque pues demasiado tarde, me parece. En otro partido, Atlanta le gana 6-5 a Chicago, a los Cubs. En otro partido, Oakland se enfrentó a Minnesota. Minnesota ganó 6-4. El Milwaukee le gana 3-2 a San Luis. Y uno que fue suspendido y iba ganando a Detroit 4-0 contra Kansas City, fue suspendido en la alta de la quinta entrada. Entonces, en las noticias, pues hoy anotó un home run Miguel Cabrera, y empató a Mel Ott en el lugar número 25 de más home runs de todos los tiempos. Entonces pues ahí va Cabrera poco a poco haciendo su espacio para llegar, y pues ya veremos cuánto le falta para pasar a los otros 24 que están adelante de él. Buena suerte, Cabrera. Y vamos entonces a ver las posiciones de la Americana, la Liga Americana. En la división este, Baltimore va 99-59, Tampa Bay 97-62, Toronto 87-71, los Yankees 81-77, en el fondo está Boston. En la central, Minnesota está 84-73, Cleveland 75-84, Detroit 74-83 y White Sox 60-98. En el fondo está Kansas City. En la división oeste, Texas está 88-69, Houston 86-72, Seattle 85-72, Los Angels están 71-87 y Oakland está 48-109. Después, en la este de la Nacional, Atlanta ya se clasificó como campeón de la este, con un récord de 112-56, ellos tienen el mejor récord de la Nacional, aunque han ido perdiendo un poco de vapor últimamente. Filadelfia también ya clasificó en segundo lugar de esta división, pero suficiente para entrar a Wildcard, tiene 89-69, Miami 81-76, Mets 72-85, y en el fondo está Washington. En la central ya clasificó como ganador de la división Milwaukee, y con un récord de 89-69 ellos estarán jugando host al comodín, me parece. Después los Dodgers, en la central todavía, Los Cubs están en segundo lugar, 82-76. Cincinnati, 81-78. Pittsburgh, 74-84. Y San Luis está en el fondo. Los Dodgers están en el primer lugar de la división oeste y tienen un récord de 97-60. Con esto ellos ya son los campeones de la división del oeste y estarán probablemente en segundo lugar esperando a ver quién, con quién se enfrentan. Después en segundo lugar está Arizona, que está con un récord de 84-74. San Diego 78-80. San Francisco 78-80. Y Colorado está en el fondo. Y bueno, pues vamos a ver quién está combatiendo por el wild card. En la división, bueno, en la Liga Americana, Baltimore está en esa competencia. Bueno, no, estos son los líderes de la división. Y Baltimore ya ganó su división. Ellos tienen un récord de 99-59. Texas está todavía no decidido si son campeones de su división, que probablemente es la del oeste, y tiene un récord de 88-69. Minnesota está entonces con un récord de 85-73, ya clasificado como campeón. Los que están en el wild card ahorita: Tampa Bay tiene un récord de 97-62, Toronto 87-71 y Houston 86-72. Abajito de la burbuja está Seattle con 85-72 y los Yankees con 81-77. Entonces, en la Nacional, los líderes de las divisiones son, y todos clasificados, son Atlanta 102-56, los Dodgers 97-60 y Milwaukee 89-69. Los Wild Cards, ya clasificado, Filadelfia con 89-69. Y los otros cuatro, los otros tres que podrían clasificarse: Arizona 84-74, Cubs 82-76, Miami 82-76. Y en la burbuja está Cincinnati con 81-78 y San Diego con 78-80. Y bueno, eso va a ser todo por el béisbol. Bueno, vamos a ir a los partidos del día de mañana que tendremos. Los Athletics contra los Twins a la 1:10. A las 2:10 Diamondbacks contra White Sox. A las 4:10 Cardinals contra Brewers. A las 6:05 Pirates contra Phillies. A las 6:35 Red Sox contra Orioles. A las 7:07 Yankees contra Blue Jays. 7:10 Marlins contra Mets. A las 7:20 los Cubs contra los Braves. A las 8:40 los Dodgers contra los Rockies. A las 9:40 Rangers contra Mariners. Y todavía no se sabe a qué hora va a comenzar. Royals contra los Tigers, el partido que se había comenzado el día de hoy y que quedó suspendido en la cuarta entrada, 4-0 ganando los Tigers, ¿okay? Pues vamos a una pequeña pausa y te regresamos para hablar un poco de Fórmula 1, que hubo dos carreras y una de ellas no la ganó Max Verstappen, o sea que raro. Nos vemos ahorita en el canal. It's when I was. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun, I'm in heaven with eyes. Got you down to reggaeton with you. It's the love I've been waiting for. Me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. Piece of the sun, I'm in heaven and I watch you dance to reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so alive, and you hurt me so good. Think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I've never met somebody who could love me like you love me, and you're so high. I never met somebody. .55 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos entonces a hablar de Fórmula 1. Y es que ya se corrió este fin de semana que acaba de pasar el Fórmula 1 Lenovo Japanese Grand Prix. Se corrió del 22 al 24 de septiembre y fue en Suzuka, International Racing Course en Suzuka. Entonces estos son los resultados. El primer lugar se lo llevó a Max Verstappen de la Red Bull, que en 1 hora 30 minutos y 58 segundos se llevó 26 puntos para Red Bull. En segundo lugar llegó Lando Norris de la McLaren, llevó 18. Oscar Piastri de la McLaren llevó 15. Charles Leclerc de la Ferrari llevó 12 puntos. Lewis Hamilton de Mercedes 10. Carlos Sainz de Ferrari 8. George Russell de la Mercedes llevó 6 puntos, Fernando Alonso de Aston Martin llevó 4, Alpine, Esteban Ocon de la Alpine llevó 2 puntos, Pierre Gasly de la Alpine llevó 1, después en 11º está Liam Lawson de Alfa Tauri, Yuki Tsunoda de Alfa Tauri, Hsiu-Gi Niu, Nico Hülkenberg de Haas Ferrari y Kevin Magnussen también de Haas Ferrari, Alexander Albon de Williams, Logan Sargeant de Williams Mercedes. No acabaron ninguno de los dos de la Williams Mercedes. Igual Lance Stroll no terminó la carrera. Checo Pérez tampoco terminó la carrera. Y Valtteri Bottas no terminó la carrera. Entonces, bueno, dice not qualified. No sé si eso es antes de la carrera. Pero bueno, ahí está para los que llevan los puntos. Y bueno, el próximo fin de semana, no, hasta del 6 al 8 de octubre tendremos la carrera de Fórmula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023, que será en Rusail International Circuit en Rusail. Entonces, obviamente esto todavía le queda para poder correr esa carrera, pero pues ahí está la fecha por si se preguntan. Entonces les dije que había perdido una carrera el buen Max Verstappen, y eso es lo que pasó en Marina del Marina Bay Street Circuit. Este fue el 17 de septiembre, se corrió la carrera del Formula One Singapore Airlines, y bueno, pues obviamente es el Singapore Grand Prix 2023. Entonces Carlos Sainz llegó en primer lugar para la Ferrari en un tiempo de 1 hora 46 minutos y 37 segundos. En segundo llegó Lando Norris de McLaren, se lleva 18 para su equipo. Lewis Hamilton de la Mercedes se llevó 16. Charles Leclerc de la Ferrari llevó 12. Max Verstappen llegó en quinto lugar, se lleva 10 puntitos para Red Bull. Pierre Gasly de Alpine se lleva 8. Oscar Piastri de McLaren se llevó 6, Checo Pérez llegó en octavo, para Red Bull se lleva 4 puntos, Liam Lawson se llevó 2, Haas Ferrari 1 punto a través de Kevin Magnussen. Entonces después llegó Alexander Albon, Hughie New, Nico Hülkenberg, Logan Sargeant, Fernando Alonso, George Russell. En los que no llegaron fue Valtteri Bottas, Esteban Ocon y Yuki Tsunoda. Entonces eso es todo por esta carrera, que obviamente no les mentí, si había perdido Max Verstappen una carrera por fin, que le rompió el número de carreras seguiditos que tuvo ganando. Entonces con esto, la tabla de los conductores está de la siguiente forma: Max Verstappen está con 400 en primer lugar, Checo Pérez tiene 223 en segundo, Lewis Hamilton ya llegó al tercer puesto con 190, Fernando Alonso de Aston Martin tiene 174, Carlos Sainz tiene 150, Charles Leclerc de la Ferrari tiene 135, Lando Norris 115 para McLaren Mercedes, George Russell de la Mercedes lleva 115, Oscar Piastri 57 para McLaren, Lance Stroll 47 para Aston Martin, Pierre Gasly lleva 46 para Alpine, Esteban Ocon 38 para Alpine, Alexander Albon de la Williams tiene 21, Nico Hülkenberg para Haas tiene 9, Valtteri Bottas tiene 6 para Alfa Romeo, igual Hughie New para Alfa Romeo tiene 4, Yuki Tsunoda para Alfa Tauri tiene 3, Kevin Magnussen tiene 3, Alfa Tauri a través de Liam Wilson, Lawson, perdón, tiene 2 puntos y los demás tienen 0, Logan Sargeant, Nick DeBrae y Daniel Ricciardo. Entonces eso es todo por los conductores, las escuderías. En primer lugar está Red Bull con 623 puntos, Mercedes está en segundo con 305, Ferrari tiene 285 puntos, en cuarto lugar está Aston Martin con 221, McLaren tiene 172, Alpine Renault tiene 84, Williams Mercedes tiene 21, Haas Ferrari 12, Alfa Romeo 10, Alfa Tauri tiene 5 puntos. Y eso va a ser todo entonces por esto. Vamos a pasar de Fórmula 1 a los resultados de tenis. Y vamos a hablar de los singles, el ATP Asian Games, los partidos que se están jugando ahorita. Zhang le ganó en 3 sets a Nagal de la India, 6-7, 6-1 y 6-2. Pues Watanuki le ganó a Yevseyev, le ganó en 2 sets 6-1 y 6-1. Ahorita están jugando un partido entre Watanuki y Hong, y Watanuki va ganando por el primer set, le va ganando 6-2 y ya están sirviendo en el segundo set, va obviamente 1-0 en ese set. Entonces en otro partido que se va a jugar el día de hoy, Zhang se enfrenta a Sultanov. Otros partidos del día de que se terminaron de este, bueno, es, se le llama Astana en Kazajstán. En este torneo entonces Medvedovic le ganó a Djedev 6-3 y 2-1, supongo que se retiró Djedev. Shevchenko le ganó a Van de Schanschulp, le ganó 6-4 y 6-3. Y Borges le ganó en 3 sets a Kukushkin, le ganó 5-7, 7-6 y 6-4. Entonces bueno, pues ahí está. Pues esos van a ser todos los partidos de los hombres. En las mujeres, en el Asian Games, en un partido que ya se jugó hoy, ganó Keiji a Reina, le ganó 3-6, 6-4 y 6-4. En otros torneos de las mujeres, en Ningbo, China, Bronzetti le ganó en dos sets a Bandel, le ganó 6-3 y 6-3. Furbitova le ganó a Blinkova en tres sets, le ganó 6-3, 3-6 y 6-1. Podoroska le ganó a Zubink, le ganó en tres sets, 4-6, 6-0 y 6-2. Schneider le ganó en dos sets a Rakimova, 6-3 y 6-2. Shanakova le ganó a Sirstia, le ganó en dos sets, 6-3 y 7-5. Svoraneva le ganó a Towson en un set, porque se retiró Towson. Le ganó 6-4 y 1-0 cuando se retiró Towson. Jabor le ganó a Korpasht, le ganó 6-3 y 6-2. Y bueno, también está un torneo en Tokio, en Japón obviamente. Siatek le ganó en dos sets a Hontama, le ganó 6-4 y 7-5. Noskova le va ganando a Paliuchenkova, le ganó 3, bueno, le va ganando 3-6 y ahorita están 2-2. Los otros partidos pues todavía no comienzan. Kasatkina contra Papa Miguel y García contra Kalinina. Y eso va a ser todo entonces por el tenis. Y bueno, pues ya se viene la Ryder Cup de, pues obviamente, del golf. Para los que están interesados, la Ryder Cup es una copa internacional. Este año se va a jugar en Roma, Italia, del 29 de septiembre al 1 de octubre. Entonces comenzará el viernes y se jugará a través del sábado. Y pues obviamente ya tienen las partidas que van a salir primero. Y bueno, vamos a ver quiénes son. Pues nada más está, obviamente, perdón, aquí no hay partidas, se me olvida que aquí nada más es Europa contra Estados Unidos. Y pues ya están los equipos definidos y saltarán a competir entre los que hayan sido escogidos. Pues me imagino que McIlroy no está tan lejos de estar listo para Ryder Cup, dice. No sé si eso significa que va a jugar, pero supongo que si está listo va a jugar la copa. Bueno, y eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y espero contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Buenas noches. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio. Lo que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.